5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la narriquilla! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Santa, mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos aquellos que escribieron en la semana a 18 Minutos del Sol @gmail.com, como aquellos que ingresaron al www.a18minutosdelsol.blogspot.com y bajaron o escucharon los programas ya emitidos. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. A quien escuchamos de fondo es Rosarino, nacido allá por el 62. Cursó estudios de piano desde los 4 años hasta los 13. Luego de esto, su formación ha sido autodidacta. A los 19 años comienza a participar como tecladista de diferentes artistas de la ciudad de Rosario, entre ellos Adrián Abonicio, Silvina Garré, Fabián Gallardo, Jorge Vandermole, Rubén Goldín, Lalo de los Santos. En el año 1999 se muda a la ciudad de Buenos Aires para integrar la banda de Luis Alberto Spinetta, junto a músicos como El Mono Fontana, J. Morelli, Javier Marosetti y Guillermo Rom. A partir de allí ha sido tecladista de diversos artistas como los Curiakian, Fito Páez, Baglietto, Narvaja, Levón, Aloras, Guillermo Badalá, Atirador Láser, Lucas Martí. En A 18 Minutos del Sol, hoy nos va a acompañar el señor Claudio Cardone. En realidad la conexión de todo esto la hizo J. Morelli, el baterista que en ese entonces a su vez tocaba con Luis. Yo ya venía tocando acá, pero lo que hacía era viajar constantemente, no estaba radicado acá. En un momento se da que paralelamente yo estaba de novio y estaba por casarme con una mujer que vivía allá también. Y en un momento me llama J y me comenta que estaban buscando como un segundo tecladista para la banda y si no me quería venir a probar acá, y sabiendo que yo era un tipo muy fanático de Luis, y le dije sí, por supuesto, voy para allá. Fue así que vine para acá y nos juntamos a tocar, me probó, le gustó, qué sé yo, y me quedé. Entonces aproveché y la movida y me vine a vivir acá, me casé y me vine a vivir acá. Eso fue creo en el año 90, 89, 90. Igualmente ya hacía como un año y pico más que yo vivía acá con un amigo y ya casi estaba como medio fijo acá. El tema fue que me terminé de asentar acá una vez que fue que me llamó Luis, que fue para la época del disco de Sexactas. O sea, ni bien se terminó de hacer Don Lucero. Don Lucero fue un disco en el cual hay muchos teclados, ¿viste? Y creo que también fue como una cosa que a partir del Mono él mismo pidió que hubiese alguien más para que se pudiesen reproducir en vivo exactamente los teclados como estaban grabados en el disco. Y obviamente que al Mono no le falta el talento de nada, pero lo que pasa es que había cosas que había que hacerlas a cuatro manos en realidad, y fue por eso, nada más. Y así fue que me quedé en el grupo. ¿Y al Mono lo conocías ya o lo conociste a partir de esta experiencia? No, lo conocí a partir de ahí también, al igual que a Javier, a Guille, al único que conocía con anterioridad es a Jota, con el cual había hecho ya varias cosas. Mismo grabaciones de Goldin, en las cuales él está. Hay un par de discos como... espérate que me acuerdo, hay uno que se llama Profano, en el cual toca Jota y toca Machi, me acuerdo. Didi Woodman, un tecladista fabuloso que vive en Estados Unidos hace mucho, que integra ese grupo Brazilian Girls. Uh-huh. ¿Viste? En ese disco y en, por ejemplo, en el que sigue, se llama Piedras Preciosas, yo ya ahí estuve con Jota haciendo cosas, con Abonicio, con otra gente, nos conocíamos hace bastante. Pero no, al Mono lo conocí ahí, a Guillermo, otro tipo fabuloso, y a Javier ni hablar, los tres los conocí ahí en ese momento. Y empecé a tocar con ellos ahí en ese momento. De los cuales básicamente la mayoría de lo que sé lo aprendí de ellos, te diría. Bastante en el tiempo, sí. Y al punto donde te decidís por los teclados, ¿cómo es que llegaste ahí? Mirá, yo lo que hice fue estudiar piano en un momento muy de chico, honestamente medio de manera obligada, porque no era algo que a mí en su momento me gustaba, y la verdad es que no sé bien. Después de pendejo, digamos, de adolescente, tenía amigos en el barrio con los cuales nos juntábamos a escuchar música y empecé a escuchar otros tipos de música, desde decirte Charlie hasta Weather Report. Y eso fue como una cosa que me hizo la cabeza pum, ¿viste? Dije, loco, esto me voló el mate, ¿viste? Porque veía como un abanico de posibilidades que por ahí, por la manera de haber yo estudiado el piano, que era lindo todo, pero era nada más que clásico, medio como que me limitaba a una sola cosa. Yo me había imaginado como que la música, no, imaginado, qué sé yo, la música ya me había dado cuenta yo, que no pasaba solamente por agarrar un papel y leerlo y repetir una cosa. A mí me divertía más lo otro, digamos. Y creo que, no sé, la cuestión tímbrica y todo eso en un momento me llamó mucho la atención, ¿viste? De escuchar tanto desde, como te digo, un disco de Weather, lo que hacía Sawin, o no sé, en su momento. En ese momento justamente fue como el auge más grosso de los sintetizadores. Porque se había inventado hacía poco y se había empezado a utilizar en el rock, en el jazz y todo eso hacía poco. Entonces, fíjate, casi todos los discos de esa época, en algún momento aparece un Moog o algo, ¿viste? Y eso como que me... No sé, quizás yo lo pienso ahora en este momento, y quizá me volqué para ese lado, porque lo que siempre más me gustó es como la parte de colorear la música. Yo no me caracterizo ni por ser virtuoso, ni me interesa tampoco esa parte, ni de tocar más rápido o más lento que tal, ni de nada de esas cuestiones, ni de, me doy cuenta que por ahí la parte que yo mejor puedo hacer es eso, por ahí colorear algo y darle, en cuanto a las partes realísticas o lo que sea, darle algún matiz interesante a la música. Y los sintetizadores, ni hablar hoy en día con las prestaciones que tienen, te dan una serie de posibilidades pero fabulosas. Hoy en día ya prácticamente el sintetizador también medio es una cosa que está volcada en la compu. Sí y no, pero quiero decir, las posibilidades que te da son fabulosas. Era medio como decir, bueno, sí, realmente tengo la orquesta en la mano, ¿viste? De manera muy burda. Pero es medio por ese lado quizás que me enganché. Y además porque, no, qué sé yo, escucharlo en su momento era como escuchar un timbre distinto en realidad. O sea, si bien los primeros sintetizadores, todo sintetizador está hecho como para tratar de emular algo que ya estaba hecho, digamos, un instrumento real, un oboe, un corno, una guitarra, se terminaba escuchando una tímbrica que no era una tímbrica ya escuchada anteriormente. Hay sonidos de sintetizadores que te remiten directamente a tal cosa, ¿viste? A tal grupo, a tal solista. Hay sonidos que te remiten directamente a Herbie Hancock, a Genesis, a esto, a tal, ¿viste? Y eso realmente, no sé, a mí me atrajo y me gustó siempre toda esa cuestión. Quizá el compendio entre eso y la música clásica que había estudiado antes y, no sé, las influencias de la gente con la cual toqué y toco hace que yo esté haciendo lo que hago, que es lo que, no sé, después de un tiempo me di cuenta para qué lado llevar los pocos conocimientos que tengo. Que en definitiva es eso, lo que me gusta a mí es eso, es lo que más me gusta. Eso y la parte compositiva de la música. No me atrae tanto, nunca me atrae más un solista, un tipo que toque rápido, como un tipo que realmente compone algo lindo. Algo piola, algo, me refiero a algo con sentimiento, algo que te llegue. O sea, la sensación que me da a mí escuchar una música y que te pone realmente la piel de gallina, no me la da un tipo porque toque una escala muy difícil, o porque haga un arreglo muy complicado, o porque haga una polirritmia que no la entiende ni Dios, ¿viste? Eso no me mueve un pelo. la primera canción que pudiste arreglar o que compusiste y dijiste, bueno, ahora sí me siento cómodo con lo que estoy haciendo, esto por acá va la cosa? Mira, componer yo compongo muy, muy esporádicamente, porque justamente es algo que le tengo tanto respeto y no, por un lado, y por otro lado no soy una persona en lo más mínimo prolífico, no suelo componer, es la verdad. Pero siempre, o sea, todo lo que recuerdo de cosas que hice en general me dan una satisfacción. Por ahí con el tiempo le empecé a encontrar la vuelta, sobre todo cuando me empecé a interiorizar un poco más con el tema de las cuerdas, por ejemplo. Y si bien ya había hecho laburos previos con teclados y cosas así, de repente tuve una oportunidad tangible que fue en el disco Versus de los Curiaki, que fue una tirada a la pileta, porque en realidad fue una caradurez de parte mía y de ellos en un punto, de decir, loco, bueno, a ver, ¿y por qué no escribís vos los arreglos? Vamos para allá y se contrata una orquesta. Y sea, si yo agarré y leí un par de libros, porque yo no estudié de eso en realidad, y salí arando, pero no sé cómo, y dirigiendo unos tipos que hablaban en inglés y ni sabía cómo hablarles, ¿viste? No soy un tipo con una formación académica, ni mucho menos como tipo como Carlos Villavicencio, que es un tipo que realmente sabe de eso. Pero me tiré a la pileta y realmente ahí me di cuenta que eso era una cosa que yo, si me ponía realmente firme, lo podía hacer, ¿viste? No dejes de respirar, oculta la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar, de la superficie quiero despegar. Abre mis ojos, escucho tu andar. Ya no quiero más gritar. Dios quemando el cielo, arde nuestro hogar. Y después de eso me digo como que entré a interiorizar un poco esa faceta. Por eso también después en un momento ocurren cosas como que vino un día acá Luis y me mostró un tema. Me dijo, loco, toma, hacé lo que quieras. También se lo voy a, no sé si me dijo, bueno, también se lo doy al mono y cada uno va a hacer un arreglo. Y así fue que salió de Caté, que también es medio como una cosa así, nada más que como no había presupuesto o por X motivo está hecho con un teclado. Pero también está concebido como si hubiese una orquesta. Uh-huh. Y se fue interiorizando esa faceta a tal punto que llega ahora el disco que vos por ahí todavía no lo escuchaste, que es el disco nuevo de Luis, en el cual hay dos pasajes en los cuales hay como solamente una orquesta tocando, hecha con un teclado también. Canción de amor para Olga. Exacto. Donde eso directamente sí yo lo compuse a pedido de Luis. www.a18minutosdelsol.blogspot.com